te la sorpresa. Y a ti te cuenta que te saqué, vas a felicitar. Toda la vida se va a la pantalla, se toda la casa, reina la alegría. De esos ojos matizados, son una bendición. Por ellos han olvidado una nueva canción. Aplauso para los Hachas.